como ves, después de la tormenta viene el sol. Estamos en Estilo FM, estamos a 17 minutos de las 11 de la mañana. Esa música que tenemos de fondo nos indica que tenemos una visita, una muy buena visita. Fondo Esperanza, su gerente general, nos viene a visitar gentilmente aquí a los estudios de la Radio Estilo, Mario Pavón. Mario, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, pues gracias por la visita, por tu tiempo. Sabemos que eres un hombre muy ocupado. Y la verdad es que esta conversación queremos hacerla para informarle a la gente, contarle a la gente qué es el Fondo Esperanza, en qué consiste, cómo se puede postular, cuáles son los beneficios, en fin. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el Fondo Esperanza, Mario? Mira, Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que nosotros lo que buscamos, nosotros apoyamos a emprendedores en segmentos de pobreza, personas que han tenido poca oportunidad, que muchas veces se les cierran las puertas. Y lo apoyamos a través de un servicio que nosotros hemos llamado Servicio Microfinanciero Integral, que consiste en que le entregamos microcrédito, pero además del microcrédito entregamos capacitación y promoción de redes de apoyo. Ah, qué bien, ya. Hoy día estamos a lo largo prácticamente de todo Chile, desde Arica hasta Chiloé, y son prácticamente 100.000 personas, 100.000 emprendedores que estamos apoyando con este servicio. Sectores vulnerables, personas vulnerables, principalmente por allí apuntan ustedes. A la gente que le cuesta más un crédito grande, digamos, a la gente que no tiene, digamos, los recursos con microcréditos, ¿cómo llamas tú? Efectivamente, son personas que muchas veces no tienen acceso al sistema financiero formal y o no tienen acceso a créditos de acuerdo a las necesidades de su negocio. Claro. Y nosotros lo que hacemos es adaptarnos a esas necesidades. Tampoco es importante quiénes pueden postular, o sea, porque quiénes son, o sea, muchas veces cuando tú quieres un crédito para tu negocio, son créditos productivos, son créditos para el negocio. Ya. Eso es importante. Tú quieres acceder a un crédito productivo, lo primero, cuando tú vas al sistema financiero, tráigame iniciación de actividad. No tengo. Lo último, IVA y el DICOM. Soy informal, usted no tiene. PTV en el DICOM. Claro. Estoy en DICOM. Y estoy en DICOM, y no porque sea mal pagador. Claro. Estoy en DICOM porque se me enfermó un hijo y tuve que dejar de pagar esa deuda. Claro. Pero tengo una voluntad de pago enorme. Exacto. Entonces, nosotros creemos en esas personas y lo único que le pedimos, si bien tienen que tener un negocio que esté funcionando, nosotros trabajamos con una metodología que se llama bancos comunales. Que son grupos de aproximadamente entre 18 y 25 personas, donde si bien cada uno de ellos tiene un negocio individual, se coavalan en el compromiso de pago. Y ese mismo grupo es quien semana a semana va recibiendo seguimiento y capacitación de Fondo Esperanza. Ah, ya. O sea, hay que integrar ese grupo. Sí, efectivamente. Ya. Y el DICOM, no hay problema con el DICOM. No hay problema con el DICOM. Perfecto. Y no hay problema con la informalidad también, con la informalidad del negocio, el no tener inicio de actividad, el no tener algún ciertos permisos. Claro. Ah, perfecto. Mario, ya, entonces yo pertenezco o integro ese grupo, me uno a ellos y yo puedo adquirir, digamos, un microcrédito de Fondo Esperanza. Efectivamente, se junta, uno puede entrar a un grupo que ya existe, claro, o formar uno nuevo. Es fundamental que sean vecinos y que se conozcan. Acá la clave del servicio tiene relación con las confianzas que se van generando en el grupo. Ah, perfecto. Porque ellos mismos son los quienes se van coavalando el compromiso de pago. ¿Sí? Ya. Entonces, y esa coavalidad va mucho más allá de el hecho del pago. O sea, ejemplo, me pasó hace poco tiempo. A una emprendedora que nosotros apoyamos se le quemó la casa. Ya. Situación, o sea, no puede pagar. Exacto. Entonces uno dice, el grupo se hace cargo del pago. Claro. Sí, el grupo se hace cargo del pago, pero no solamente se hace cargo del pago de ese microcrédito. Le arma la casa. Se preocupa de hacer rifas, ahí se genera un capital social tan fuerte. Perfecto. En ese mismo grupo, claro, que arman rifas, y juntan plata, le arman una media agua, le compran un colchón, cosas básicas para poder empezar de nuevo. Exacto. Y que son beneficios que puede, si lo llamamos beneficio, que no habría tenido si es que no existiera el grupo, si es que fuera un crédito individual solamente. Claro. No tiene ese capital social que genera el pertenecer a este banco comunal. O sea, para la gente que nos está escuchando, Mario, estoy en Concepción, quizás, en Viña del Mar, en donde esté. Yo puedo organizarme con mis vecinos, armar un grupo y me acerco a ustedes, mira, yo hago arreglo bicicletas, por ejemplo, la otra persona hace costura, le falta la máquina de coser, un ejemplo, la otra persona quiere emprender hacer empanadas para vender el fin de semana, no sé, un ejemplo. ¿Me puedo organizar, armar un grupo de personas y me acerco a donde ustedes, más o menos por ahí parte? Absolutamente. Acá lo único importante es que tengan un negocio que esté funcionando. Ah, perfecto. O sea, un negocio que sea formal o informal, pero que lleve 6 meses, al menos que demuestre cierta experiencia en el emprendimiento. De acuerdo. Nosotros no es para formar negocios, sino que apoyar a negocios que ya han sido formados. Claro. Pero son negocios, no son grandes. O sea, hay personas que muchas veces no saben qué es lo que tiene un negocio. Por ejemplo, vendo empanada. Claro. Vendo empanada el fin de semana en el partido de fútbol de mi marido. Exacto. Y ya tengo un negocio, estoy generando ingresos de manera independiente. Claro. Pero quiero empezar a vender todos los días. Ya está. Entonces, ahí voy y me acerco a Fondo Esperanza, formo este grupo y el acompañamiento no solamente va la capacitación en relación a apoyar el negocio. Nosotros lo que buscamos es generar cambio en las comunidades, en la sociedad. Ya. Y es un acompañamiento que tiene 4 áreas de apoyo. Si bien, por un lado está el desarrollo del negocio, es fundamental el bienestar familiar, claro, el empoderamiento, que la gente se crea el cuento, y el capital social, los vínculos que se van generando en el interior del banco comunal y entre el banco comunal y las personas con su propia comunidad. Aquí. Entonces se potencia en esa área. Maravilloso. Cuando tú me hablabas al comenzar, dice ya, microcréditos productivos, capacitación, redes de apoyo, ¿todo eso ustedes lo ponen al servicio de quien opta a este crédito? Efectivamente, el banco comunal se tiene, o sea, la persona forma el banco comunal, recibe un microcrédito, que son créditos, son escaleras de crédito, nosotros hablamos. Ya. Que son, en el primer crédito, el monto máximo al que la persona puede acceder son 170 mil pesos. 170 mil, sí, ya. En el segundo crédito, aproximadamente 250 mil pesos. Ya, ahí va escalando. Va subiendo, en la medida que también se van fortaleciendo las confianzas en el grupo. Claro. Hasta a partir del séptimo crédito pueden acceder a un monto de 1.200.000 pesos, cada uno individualmente. Ese es el máximo. Ese es el máximo. Y para personas que ya llevan un tiempo en Fondo Esperanza, que han demostrado que tienen necesidad de financiamiento para sus negocios distintas, claro, está la posibilidad de acceder a un crédito individual. Gente que ya lleva más, y ahí el monto son hasta 5 millones de pesos. Ah, perfecto, ya. Sí. ¿Y la forma de pago se pacta ahí con la persona que lo adquirió? Son pagos, en un inicio son pagos semanales y después de un tiempo son pagos quincenales. De acuerdo. Y nosotros estamos con los desembolsos y los pagos se hacen a través de... No recibimos plata y no entregamos plata nosotros en la oficina. Claro. Sino que tenemos hoy día alianzas con Servipac, con Unired, con Sencillito. Entonces las personas van al Servipac que le quede más cerca. Exacto. Si no es necesario tener que ir a la oficina de Fondo Esperanza. Y nosotros el servicio, los bancos comunales, nosotros vamos a terreno. No, las personas no van a la oficina de Fondo Esperanza, sino que nosotros nos acercamos a donde ellos viven. Ah, perfecto. Ya, mira, ser mayor de 18 años, uno de los requisitos, ¿cierto? Efectivamente. Personas que tienen, como ya lo dijimos, un negocio funcionando, formal o informal, o con ganas de hacerlo crecer. Con tiempo para asistir a reuniones y capacitaciones. Efectivamente. Hacen reuniones semanales. En los primeros ciclos del crédito, que son cada ciclo son 4 meses, son reuniones semanales, todas las semanas. Perfecto. Y después de un tiempo pasan a tener reuniones quincenales. Se reúnen dos veces al mes. Ya está. Mira, dice acá, tengo un folleto aquí informativo, dice, los negocios que Fondo Esperanza financia son 60% comercio, por ejemplo, bazares, feriantes, comerciantes callejeros, entre otros, ¿no? 29% producción y venta, repostería, confección, artesanía, entre otros. 11% servicios, peluquería, gasfitería, entre otros. ¿Ah? Efectivamente. Ahí están enfocados ustedes. O sea, una persona que vende puerta a puerta. O sea, que su casa, que quiere hacer esto, no es un negocio, eso es un negocio. Y quiere pasar, el otro día estuve con una señora que había empezado hace 5 años Fondo Esperanza. Claro. Vendiendo ropa usada puerta a puerta. Exacto. Después se pasó a instalar como colera en la feria. Ya. Y después pasó a tener su propio negocio. Claro. Tenía su negocio ahí en su casa, quedaba a la calle, está bien ubicado, entonces tiene su negocio en su casa. Entonces así también los vamos acompañando en el crecimiento. De acuerdo. El 85% de las personas que atendemos son mujeres. Mujeres que tienen que compatibilizar el doble rol de ser generador de ingresos y dueño de casa. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres dueña de casa y eres la única generador de ingresos del hogar, no puedes salir a las 7 de la mañana y volver a las 9 de la noche. Sí, claro. Para un trabajo, porque tienes que hacerte cargo. O sea, uno de los principales problemas de deserción escolar hoy en claro. día tiene relación con la ausencia del jefe de hogar en la casa. Claro. Entonces, el poder emprender a esa persona le permite tener esa flexibilidad para poder hacerse cargo de la familia, pero a la vez también ser generador de ingresos. De todas maneras, yo te decía antes de comenzar la nota que yo conocí una familia en donde la señora, la dueña de casa, le gustaba, era una pasión las costuras, ¿no? El coser. Entonces ella postuló, a mí me contó esa experiencia, postuló porque no tenía la máquina. Le faltaba la máquina, pero sí hacía cositas por aquí, por allá, qué sé yo, postuló, le resultó, Fondo Esperanza le apoyó. Ahora tiene tremendo taller, ¿por qué? Porque se fue adquiriendo clientes, que la basta, que el cierre, que el arreglo de ropa, la reparación, ahora hace ropa, apoya a su marido, porque su marido también tiene su trabajo, entonces se apoya mutuamente y bien feliz. Así que esto resulta. No, resulta. Y nosotros medimos el impacto que genera el servicio. Allá. Tenemos medido y lo medimos en estas mismas cuatro áreas, no solamente desde el punto de vista del negocio, en las cuatro áreas que te mencioné anteriormente, en el negocio, bienestar familiar, capital social y empoderamiento. Por ejemplo, en el negocio, en promedio, esto siempre son promedios, uno no puede asegurarlo, claro. Pero los negocios cada un año y medio de estar en Fondo Esperanza aumentan un 70% sus ventas. De acuerdo, mira. El nivel de ahorro que tiene relación con el bienestar familiar aumenta sobre el 40% a cada un año y medio. Capital social, ¿en cuántas organizaciones usted participa? Claro. Aumenta sobre el 50%. Entonces son números que además que también están probados y que lo vamos midiendo y también los vamos acompañando en ese desarrollo. Cuando tú estás más bajo en capital social, lo incentivamos al grupo a movilizarse en esa área. Cuando estás bajo en el negocio, lo acompañamos en esa área. Entonces también es un servicio que va enfocado en el desarrollo integral de la persona y de la comunidad. De todas maneras. Mario, la página fondoesperanza.cl, ahí está toda la información. www.fondoesperanza.cl. Toda la información está listado de todas las oficinas de Fondo Esperanza y aparece el teléfono de la oficina, cosa de llamar por teléfono a la oficina que uno le quede más cercana para pedir hora y pedir más información de Fondo Esperanza. También hay un formulario en línea. Entonces la gente puede ingresar al formulario. Perfecto. Y lo llena y después nosotros lo contactamos. De acuerdo. Entonces, son microcréditos productivos, hay capacitación, hay redes de apoyo en beneficio de gente que tenga un negocio funcionando, clientes formales e informales. Con o sin DICOM, esto es muy importante porque tú sabes que hoy en día el DICOM a ti te corta las manos, te deja cesante prácticamente. Sí, efectivamente. Sin acceso a nada. Pero todo si eres emprendedor. Absolutamente, claro, tú has dado en el clavo, porque de repente la gente que es busquilla, que vive tratando de, por tener un pasar mejor, inventa alguna cosa, oye, y si le hinco el diente por este lado, y si creo esta empresa por acá, claro, entonces de repente uno tiene acierto y desacierto. Entonces de repente decayó DICOM. Y hasta ahí nomás llegó. Pues. Efectivamente. Entonces nosotros lo apoyamos y confiamos en ellos. Perfecto. Esa es la confianza que ustedes tienen. Efectivamente. Pero lo fundamental es la confianza del grupo. O sea, esa es la clave. La confianza que se genera dentro del mismo Banco Comunal. Cómo no. La página www.fondoesperanza.cl, www.fondoesperanza.cl. Ahí está toda la información. Las oficinas que hay a través de todo el territorio nacional, donde también nosotros llegamos y en donde también usted está escuchando esta información, le puede servir. Aprovechelo, consúltelo, ve ahí en su barrio los negocios que estén funcionando, que quieran surgir un poquito más, que necesiten algo de implementación, en fin, ahí está fondoesperanza.cl. Mario, muchas gracias por esta visita y cualquier cosita que ustedes quieran difundir, aquí estamos como radio. ¿Eh? Excelente, muchas gracias. Además, estamos aquí a una cuadra de la oficina. Estamos cerquita, somos vecinos. Somos vecinos. Ya está. Sí. Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza. Le reitero la página www.fondoesperanza.cl. Para todos los emprendedores, ahí está toda la información. Le va a servir y se va a acordar de nosotros. Música y volvemos.